es el marco musical, los grandiosos del escenario. En la dirección musical, Víctor Barreto Chinchay, Edwin Ramírez, Isidro de la Cruz, Lucho Díaz, Ángel Romero, Cristian Macedo, imponiendo su estilo. Guaylas, Abancay, siente rico, siente el sabor, siente rico, siente el sabor, siente, siente, por favor. Así se costa, así se baila.